El enviado. Esto está escrito en el Evangelio y en alemán quiere decir: mirad, yo os envío a mi ángel. En primer lugar, hay que saber qué es un ángel, pues un escrito dice que debemos ser semejantes a los ángeles. Un maestro dice que el ángel es una imagen de Dios. Otro dice que ha sido formado según Dios. Un tercero dice que es un espejo puro que tiene y lleva en sí mismo la semejanza con la bondad divina y la pureza divina del silencio y de la ocultación de Dios, tanto como es posible. Y de nuevo uno dice que es una pura luz inteligible, separada de todas las cosas materiales. Debemos llegar a ser semejantes a esos ángeles. Todo el que conoce debe conocer en una luz que está en el tiempo. Pues, lo que siempre pienso, lo pienso en una luz que está en el tiempo y es temporal. El ángel, sin embargo, conoce en una luz que está más allá del tiempo y es eterna. Por eso, él conoce en una hora eterna. Pero el hombre conoce en una hora del tiempo. Lo más bajo de todo es el ahora del tiempo. Si haces desaparecer el ahora del tiempo, entonces estás en todas partes y tienes todo el tiempo. Ser eso o lo otro no significa ser todo, pues mientras soy o tengo eso o lo otro, no soy todo ni tengo todo. Apártate de ser esto o lo otro, de tener esto o lo otro, entonces serás todo y tendrás todo. Y de la misma manera, si no estás ni aquí ni allí, entonces estás en todas partes. Y así pues, si no eres ni esto ni aquello, entonces eres todo. El ángel es y actúa también inteligiblemente en su lugar, y constantemente está en contemplación, y el objeto de esta es el ser inteligible. Por eso su ser está muy lejos de todas las cosas materiales, está alejado de toda multiplicidad y número. Queremos decir algo más sobre la palabra que él dice: yo envío. Un escrito silencia la palabra yo, pero el otro dice la palabra yo. El profeta dice: yo os envío a mi ángel. Pero el evangelista silencia la palabra yo y dice: mirad, os envío a mi ángel. ¿Qué significa que un escrito silencia la palabra yo? En primer lugar, se refiere a la inefabilidad de Dios, que Dios es innombrable y que está más allá de toda palabra en la pureza de su fondo, en donde Dios no puede contener ninguna palabra ni discurso, en donde es inefable e indecible para todas las criaturas. Por otro lado, quiere decir que también el alma es inefable y sin palabras. Cuando se la comprende en su propio fondo, entonces es indecible e innombrable, y allí no puede tener ninguna palabra, pues allí está más allá de todo nombre y palabra. Eso quiere decir cuando es silenciada la palabra yo, pues allí no encuentra ni palabra ni discurso. La tercera significación es que Dios y el alma se hallan tan unidas que Dios no puede tener nada propio a través de lo cual él pudiera estar separado del alma o ser otra cosa. Y por eso el evangelista no puede decir: yo envío a mi ángel, de manera que él fuera otra cosa frente al alma. Pues si él hubiera dicho yo, habría querido decir otra cosa frente al alma. Por esta razón se silencia el nombre yo, porque él y el alma están unidos, a fin de que Dios no pueda tener nada propio, de manera que de Dios no puede ser dicho ni algo ni nada que muestre diferencia o alteridad. Por otra parte, cuando el escrito dice yo, significa en primer lugar el ser esencial, que solo Dios es, pues todas las cosas son en Dios y por él. Fuera de él y sin él, nada hay en verdad, pues todas las criaturas son algo inferior, y y una pura nada frente a Dios. Por eso, lo que en verdad son, lo son en Dios, y por eso, en verdad, solo Dios es. Y así, la palabra yo significa entonces la eseidad de la verdad divina, pues el yo es el testimonio de algo. Por eso da testimonio de que solo Él es. Por otro lado, quiere decir que Dios es inseparable de todas las cosas, pues Dios está en todas las cosas, de manera más íntima que ellas lo son para sí mismas. De esta manera Dios es inseparable de todas las cosas. Así debe ser el hombre inseparable de todas las cosas. Es decir, que el hombre no sea nada en sí mismo y esté absolutamente separado de sí mismo. De esta manera es inseparable de todas las cosas y es todas las cosas. Pues mientras que no eres nada en ti mismo, eres todas las cosas e inseparable de ellas. Por eso, mientras eres inseparable de todas las cosas, eres Dios y todas las cosas, pues la deidad de Dios depende de su ser inseparable de todas las cosas. Por eso el hombre que es inseparable de todas las cosas, toma la deidad allí en donde Dios mismo toma su deidad. En tercer lugar, la palabra yo se refiere a una cierta perfección del nombre yo, pues no hay nombre propio. Está en lugar de un nombre y de la perfección de un nombre y significa una inmutabilidad e imperturbabilidad, y por eso muestra que Dios es inmutable e imperturbable y tiene una estabilidad eterna. En cuarto lugar, se refiere a la pureza desnuda del ser divino, que es desnuda sin ningún añadido, pues la bondad y la sabiduría y todo lo que se puede decir de Dios, todo eso es añadido al ser puro de Dios, pues todo añadido da lugar a un ser ajeno frente al ser, y así la palabra yo se refiere a la pureza del ser de Dios, que en sí misma es sin añadidos que crean extrañeza y lejanía. Ahora queremos seguir hablando de los ángeles, tal como antes dije, eran una imagen de Dios y un espejo que en sí mismo contiene, en la medida de lo posible, semejanza de la bondad y pureza de silencio y de la ocultación de Dios. Ahora debemos ser semejantes al ángel, y de la misma manera ser una imagen de Dios, pues Dios nos ha creado a imagen de sí mismo. El maestro que quiere hacer una imagen del ser humano no la hace según Conrad o Heinrich. Si hiciera una imagen según Conrad o Heinrich, no tendría la intención de reproducir al ser humano, sino a Conrad o Heinrich. Por el contrario, si hiciera una imagen de Conrad, no tendría como referencia a Heinrich, pues si pudiera y fuera capaz, reproduciría a Conrad según él mismo y absolutamente semejante a él. Ahora bien, Dios tiene esa capacidad y ese poder. Es la razón por la que te ha hecho completamente igual a él y como imagen de sí mismo. Pero semejante a él indica alguna cosa de extraño y lejano. Ahora bien, entre el hombre y Dios no hay nada extraño ni lejano, razón por la que no le es semejante, sino completamente idéntico y el mismo que él es absolutamente. No sé más ni puedo. Con ello este sermón toca a su fin. Antes, mientras venía, pensaba que el hombre debería estar en su anhelo tan separado de sí mismo, que no debería pensar en nada ni en nada que no fuera la deidad en sí misma, ni tan siquiera en la bienaventuranza, ni en esto ni en lo otro, sino en Dios como Dios y la deidad en sí misma, pues todo aquello en lo que piensas es un accidente de la deidad. Por eso separa todo añadido de la deidad y toma la desnuda en sí misma. Que Dios nos ayude a conseguirlo. Amén.